Pero yo creo que decimos quiénes somos, ¿no? Principalmente, y qué función tiene cada uno dentro del grupo. Se hace una presentación formal de etapa y presentación de todos los jugadores. Y a veces se da por hecho que tal, no nos ayuda para nada. Siempre Banana y Dietano hacen que siempre está en una reunión de presentación de todas las pautas de trabajo que tiene cada uno dentro del equipo. Eso para nosotros es muy importante porque los roles tienen que estar muy definidos en un grupo y en un equipo. ¿Sí? El que manda, el que realmente manda, todo tiene que saber que eso es manda, lo que decide, ¿cierto? Y además de eso, les hacemos saber a los jugadores que nosotros estamos disponibles con ellos todo el tiempo que ellos quieran. O sea, nosotros durante el periodo que estamos con ellos, estamos a disposición de ellos. En algún momento tienen que hablar, tienen que decirnos algo. No es rígido solamente que tenemos un horario y hay que regirse exclusivamente por ese horario, sino que la palabra es que estamos disponibles para ellos. Fue de alguna manera, creo, un acierto, porque los jugadores después empezaron a estar también disponibles entre ellos para lo que necesitara cualquier otro. Es decir, esa creo que es una clara diferencia entre lo que es un deporte colectivo, un deporte en equipo, en el cual realmente nosotros tenemos muchísimos integrantes, porque para que tengan una idea, todo el grupo que fue a Francia eran 45 personas. O sea, que es mucha gente, entonces los roles tienen que estar absolutamente definidos. Nosotros queremos comunicación, es decir, que todo el tiempo cada uno diga lo que le parece dentro de las normas, digamos, de comportamiento, de búsqueda de la excelencia, porque uno en un equipo trata siempre de buscar lo mejor, tratar de que todo esté mejor. Hay una comunicación, hay canales de diálogo en los cuales realmente nos ha pasado a nosotros, cambiamos decisiones, cambiamos programas o cambiamos de alguna manera también alguna forma de jugar que teníamos planificada por el diálogo que tuvimos con los jugadores. Entonces creemos que eso también es un ida y vuelta, o sea, no es solamente transmitir e imponer, sino que es un ida y vuelta, es transmitir, recibir y volver a transmitir. O sea, eso para nosotros es fundamental, dentro de normas de respeto y convivencia. Es lo que nosotros siempre